Buscamos Daniel. Tenemos dos citas bíblicas, pero vamos a empezar con el libro de Daniel. Capítulo 9, versículos del 20 al 23. Daniel 9, versículos del 20 al 23. Gloria a Dios. Vive Jesús. Dios es bueno, aleluya. Gloria a Jesús. Cuando lo tengan, digan fuerte amén. Damos la lectura a la poderosa palabra del Señor. En Daniel 9, capítulo 20 al 23. Aún estaba hablando y orando y confesado mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Oramos al Señor. Dios grande y todopoderoso, tú Señor que habitas en gloria y que mereces toda honra y toda alabanza, en esta hora, Padre, nos disponemos a escuchar tu palabra. La palabra, Señor, que me ha sido encomendada. Yo diligentemente traté de prepararme lo mejor que pude, Señor. Tú has puesto esta palabra en mi corazón, por lo tanto yo he de entregarla a tu pueblo. Yo te pido, Señor, que conforme a tu misericordia, y tus misericordias son nuevas cada mañana, tú te manifiestes de una manera en especial en esta noche. Gloria al Señor, aleluya. Yo sé que tú tienes una palabra para tu pueblo, porque así yo lo siento en mi corazón. Por eso en esta hora eres tú hablando a través de mí a tu pueblo. Que ellos reciban y sean recipientes, Señor, de la palabra que tú tienes para ellos en esta noche. Y toda la gloria y toda la honra te la vamos a dar a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Qué lindo se ven de acá arriba. Yo llegué un poquito tarde porque todavía no había terminado de preparar el mensaje. Y llegué y ay, pocos hermanos. Pero verdad, mientras va pasando el tiempo, van llegando. Y qué bueno que usted se dispuso en su corazón llegar. Yo no le decía al Señor, Señor, que no vaya. Yo digo, Señor, que lleguen. No importa que lleguen. Mientras más hayan, mejor. Aleluya. No porque yo vaya a predicar, ¿verdad? Pero a veces cuando uno quiere, va a predicar, dice, Señor, que no vayan tanto. Que vayan uno o dos o tres nada más. No, pero es que se llene tu casa, Señor. Porque yo sé que tú vas a derramar bendición esta noche. Aleluya. Y durante este periodo del ayuno de Daniel, hemos tocado diferentes temas como la humillación y la compasión la primera semana, arrepentimiento y misericordia la semana pasada. Y en esta semana llegamos a una semana que yo creo que a muchos les gusta. ¿Qué es qué? Recompensa y bendición. Recompensa y bendición, aleluya. ¿Y a quién no le gustan las recompensas y las bendiciones de parte de papá? Pues cuando papá recompensa, recompensa más abundantemente de lo que nosotros le pedimos. Aleluya. Pero cuando yo leo la Biblia, veo que detrás de cada bendición hay que pagar un precio. Porque las bendiciones hay que pelearlas. Gloria al Señor. Y nosotros precisamente en esta jornada del ayuno de Daniel, nos hemos propuesto como iglesia unirnos a buscar el rostro del Señor. Hemos entregado a la cruz del Señor, aleluya, como vemos, ¿verdad? Podemos ver ahí, la lista de las peticiones que anhelamos en nuestro corazón, pero también por esas peticiones nosotros entregamos cosas que a nosotros nos agradan y nos producen placer. ¿Y para qué? Para que en ayuno, ¿verdad?, busquemos ese rostro del Señor. Hemos entregado al Señor aquellas cosas que nos gustan, como algunos han entregado esa tacita de café. Yo no bebo café, yo no tengo ese problema. Yo dejé la carne, dejé el arroz y dejé los dulces, pero no lo como y ok, que me gusta comerme mi dulcecito después de comer, amén. Pero una de las cosas, yo estaba haciendo el ayuno y decía, Señor, yo siento como que no te estoy entregando nada. No estoy comiendo carne, no estoy comiendo arroz, pero siento como que, ¿cómo ok? Y me vino a la mente de momento, Entrégame como una hora de tu sueño. Levántate un poquito más temprano a orar. Y yo, ay, Señor, tú sabes que yo tengo a Sebastián y me cansa, me drena físicamente y levantarme temprano me cuesta. Y yo, ahí está. Si te cuesta lo que estás entregándome, eso es lo que yo quiero que te cueste, aleluya. Porque si entregamos algo que no nos cuesta, el Señor tampoco lo va a ver como un sacrificio, amén. Entonces, pues, un testimonio, comencé, yo me levanto más o menos como a las 7, Sebastián se levanta, me levanto yo a las 7, se levanta como a las 8, gloria a Dios que duerme un poco más. Y me tengo que levantar, propuse en mi corazón levantarme a las 5, cuando todavía está oscurito, hace frío, y yo con la compañía de mi esposito no me quiero levantar. Amén. Y puse la alarma, y en el tema le puse de rodillas, para buscar al Señor. Le confieso, hermano, que el primer día sonó, y como sonó, la apagué. La apagué, y me quedé orando en la cama. Y cuando uno ora en la cama, ya sabe lo que pasa. Se duerme uno, y cuando viene a levantarse, ay, Dios mío, si ya es de día. Y yo, Señor, pero mañana te prometo que me levanto. Pasaron 1, 2, 3 días, y no me levantaba. Y yo, ok, Señor, pero yo no me rindo. No oraba a las 5, pero también después oraba como a las 6 o las 7 cuando me levantaba. No dejé de orar, porque no me levantaba a las 5, no dejé de orar. Pero después, ¿verdad? Yo tengo que hacerlo, porque pasé el tiempo, terminé el ayuno de Daniel y yo me quedé en la cama orando. No hice nada. Y gloria al Señor, porque dijo, Señor, ayúdame. Te estoy pidiendo ayuda. Y gracias al Señor, que de una, ¿verdad?, una semana hacia adelante, me he podido levantar temprano a orar. Gloria al Señor. ¿Que no se me echó fácil? Claro que no. Especialmente ayer que estaba lloviendo y hacía frío. Pero nada, para el Señor todo. Y yo, ¿verdad?, siento que ahí de verdad estoy pagando el precio. Gloria al Señor. Por eso en esta noche, ya hemos tocado diferentes temas, pero en esta noche el tema, ¿verdad?, que se me ha encomendado es: tu respuesta está en camino. Dígale a su hermano, ¿verdad?, que está a su lado, dígale: tu respuesta está en camino. Créelo, tu respuesta está en camino. Mira, ahí pueden ver en el PowerPoint un cartero con una carta. ¿Que va de camino a qué? A llevar la respuesta. Pero mira el tramo que tiene que recorrer para que pueda llegar, ¿verdad?, al lugar. Aleluya. Él está empezando. Y como nosotros, ¿verdad?, ya vamos como a mitad. A mitad de la carretera vamos nosotros, que llevamos 14 días, aleluya, en este ayuno. Aleluya. Tu respuesta está en camino, aleluya. Y en esta noche vamos a hablar de la respuesta que obtuvo Daniel en su oración. Pero antes de conocer cuál fue la respuesta, tenemos que saber primero tres cosas. ¿Qué hizo Daniel cuando oró? ¿Por qué Daniel oró? ¿Y para qué oró Daniel? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? Y después, cuando veamos estas tres cosas, vamos a ver qué obtuvo Daniel de respuesta. Como todos sabemos aquí presentes, que orar es ¿qué? Hablar con Dios. Amén. Todos sabemos eso. Orar es tan sencillo como hablar o entablar una conversación con alguien. En este caso lo hacemos con nuestro Padre Celestial. Oramos con fe creyendo que Dios nos escucha. Porque nosotros creemos por fe y no por vista. Creemos que Dios nos escucha porque por medio de Jesús nos los ha dado a conocer. Porque lo dice en Juan, el Evangelio de Juan 1:8. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer por medio de Jesús. Aleluya. Pero yo pensando, nosotros conocemos al Señor, pero en esta noche yo estoy viendo muchas visitas. Gloria al Señor. Y tal vez ellos se pueden estar preguntando, ¿será Dios real? Esta es la pregunta cuando uno está preparando el mensaje que le viene a uno a la mente. Gloria al Señor. Se pueden estar preguntando cómo los cristianos creen en algo que no han visto. Se preguntan si orar es hablar con Dios. Aleluya. Y Él no contesta sus oraciones. ¿Por qué cuando yo oro y oro y no veo respuesta de parte de Dios, ¿cómo yo puedo estar seguro de que Dios escucha mi oración? Son preguntas que te pueden venir a la mente, ¿verdad? Si no conoces un poco del Evangelio. Y yo buscando, Señor, ¿con qué lo comparo? Y me vino a la mente compararlo con algo muy sencillo, que todos nosotros aquí conocemos. Gloria al Señor. La oración la podemos comparar como cuando usted utiliza la computadora y le envía un email a alguien. Aquí todos los que están conocen lo que es un email. Un mensaje de texto o un text message. Gloria al Señor. Que usted escribe lo que desea, lo envía creyendo que la persona lo va a recibir, de que eso va a llegar. Gloria al Señor. Usted lo utiliza para comunicarse con esa persona. Le envía el email y la otra persona en segundos recibe su email. Gloria al Señor. Usted no lo está viendo, pero cree que el mensaje va a llegar. O también lo podemos comprar con el Facebook. Yo creo que aquí la mayor de la juventud, Lulú, Dios te bendiga, tiene Facebook. Diana tiene Facebook, lo cerró y lo volvió a abrir. No pudo aguantar la tentación. Gloria al Señor. Todos tenemos Facebook, gloria al Señor. Yo tengo Facebook, gloria a Dios. Y todos conocemos lo que es el Facebook. Y cuando usted se conecta, gloria a Dios, usted ve al lado de la pantalla que hay un chat, ¿verdad? Hay un chat, gloria a Dios. Y cuando el chat está prendido, usted puede ver a la persona disponible que está para chatear. Porque tiene una lucecita, usted le dice, ese está disponible, ese está apagado, ese no está disponible, gloria a Dios. Usted chatea con su amigo y usted no lo está viendo. Usted le da clic, le escribe y su amigo al instante siquiera le contesta, si no, pues le escribe a otro, gloria a Dios. Pero el mensaje llega. Usted no lo está viendo, él puede estar en su casa, usted en la suya, usted en su cuarto, pero el mensaje llega. Y usted no está viendo a la persona, gloria a Dios. Y yo lo comparo con Dios y la oración, porque nosotros no vemos a Dios. Y usted no ve a esa persona, ¿verdad?, cuando está escribiendo, pero cree y sabe que el mensaje le llega. Y yo comparo al Señor como la computadora, que cuando usted tiene una computadora, aleluya, usted entra, y cuando entra puede accesar fácilmente, gloria al Señor, la prende, y accesa a la computadora, a Facebook y a lo que tenga, ¿verdad? Cualquier cuenta que tenga. Como usted en un momento dado en el día se puede encalorar y el Señor, como sabe, aleluya, siendo nuestro Padre Celestial, que estamos orando, Él ve en nosotros que lo estamos buscando. Y Él dice, ahí se conectó mi hija, ahí se conectó mi hijo a buscarme. Porque Él ve, aleluya, siendo nuestro Creador, esa lucecita verde, aleluya, ahí vino Nauri a buscarme, aleluya, ahí vino Diane a buscarme, y aquí estoy yo para escucharlo. Yo no lo estoy viendo, pero a través de esa lucecita algo me dice, ahí está mi hijo clamando, aleluya, ahí está mi hijo clamando a mí. ¿Y qué hace el Señor? El Señor siempre está conectado, el Señor nunca se desconecta, aleluya, sencillo. Lo entendemos así, porque es que la tecnología, ¿verdad? Lo traje con este ejemplo porque todo el mundo, ¿verdad?, la conoce. No estamos viendo a Dios, pero creemos que Él nos escucha porque es nuestro Creador. Él nos creó, aleluya, del polvo. Él sopló aliento de vida y nos dio y nos hizo un ser viviente. Él nos hizo con unas instrucciones. Y en esas instrucciones dice, cuando quieras comunicarte conmigo, ora. Cuando quieras hablar conmigo, solamente tienes que orar. No solamente hincarte, sino en tu mente. Aleluya. Porque orar no es solamente estar de rodillas. Orar es, el Señor conoce nuestros pensamientos. Y antes de lo que yo estoy diciendo, el Señor ya sabe lo que yo voy a decir. En tu mente, tú puedes orarle al Señor. Orar es tan sencillo como solamente un pensamiento hacia el Padre. Así que no veas la oración, ¿verdad?, como tan... Ay, yo no sé por qué los cristianos oran si ellos no saben a quién le están orando. ¿Cómo yo puedo, verdad, saber que Dios es real? Pues, verdad, y quise traerte este ejemplo con el internet, el email, que usted no ve, pero sabe que el mensaje llega. Gloria al Señor. Y en esta noche seguimos hablando de Daniel. Y vamos a ver el email o el mensaje que Daniel le envió a Dios. En aquellos tiempos no había, ¿verdad? Pero yo lo comparo. Una cartita o algo. Vamos a ver qué le escribió y qué respuesta recibió Daniel de parte de Dios. Muchos de los que estamos aquí presentes conocemos quién fue Daniel. Y para refrescarnos un poquito la memoria, gloria al Señor. Daniel fue un joven que perteneció a una familia noble del reino de Judá. Y en su juventud fue conducido cautivo a Babilonia. Conocía al Señor en su vida. En su vida tuvo grandes pruebas. Y una de ellas, como muchos conocemos, fue cuando fue metido al foso de los leones. Y también cuando estuvo en el horno de fuego juntamente con sus amigos. Pero Daniel fue testigo del poder de Dios. Daniel sabía que él le servía a un Dios todopoderoso. Daniel sabía que al Dios al que él le servía, cuando acudía a él, él le respondía. Pero ahora, en este capítulo 9, vemos a un Daniel afligido, preocupado por lo que había de cumplirse con Jerusalén. Dice la palabra, vamos un poquito atrás, en el capítulo 1, del versículo 9. Dice que en el primer año de Darío, Daniel miró atentamente los libros, el número de los años que habló el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel, cuando miró los años de las desolaciones de Jerusalén, se atemorizó. Me imagino yo cuando Daniel comenzó, ¿verdad?, a leer los libros del profeta Jeremías y ver que lo que había de pasar con Jerusalén, porque ya el tiempo se había cumplido. Y no es para menos sentirse así, gloria al Señor. En aquel tiempo, eso sintió Daniel por su pueblo, pero nosotros, ¿verdad?, trayéndolo a nuestro actual, nosotros nos podemos entristecer al ver a nuestro Puerto Rico viviendo como está viviendo. Daniel se atemorizó allá, pero nosotros nos atemorizamos acá, hoy en el presente. Al ver cómo está viviendo Puerto Rico, dándole la espalda a Dios. Cuando vemos las noticias, cuando escuchamos la radio o leemos los periódicos, cuando las noticias que se dan son noticias espantantes, gloria a Dios, donde hay tanta violencia, donde hay tanta corrupción, nos afligimos y nos atemorizamos. Y si somos nosotros, que al ver a Puerto Rico así nos dolemos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Verdad? La experiencia que tuvo el pastor cuando estaba orando en su casa, que sentía el dolor que Dios sentía por nosotros. Eso debe ser algo inexplicable, porque Dios se duele, hermanos. Dios se duele, Dios tiene sentimientos. Cuando el Señor ve a un Puerto Rico que vive dándole la espalda, a un cristiano, gloria a Dios, a un cristiano, viven vidas que al Señor no le agradan, a un cristiano, hermanos. Pero Puerto Rico, aleluya, viviendo así, el Señor se duele, gloria al Señor. Nosotros nos atemorizamos viendo tanto maltrato y se aflige nuestro corazón. Aleluya. Y cuando el Señor ve todas estas cosas, envía a sus profetas y nos da palabra y dice que si Puerto Rico no se vuelve de sus malos caminos, enviará juicio. Y nosotros como iglesia, como una iglesia vigilante y una iglesia, ¿verdad?, dirigida por Dios, al ver todas estas cosas, hemos proclamado este ayuno de Daniel, gloria a Dios. Y una de las cosas por las que hemos estado orando es por nuestra isla. Porque sabemos y reconocemos que nuestra isla nos necesita. Porque sabemos y reconocemos que Puerto Rico necesita de una iglesia que se levante, aleluya, y que clame al Dios del cielo para que el Señor tenga misericordia de nosotros, aleluya. Nosotros reconocemos que el único que puede cambiar esto que está pasando es el Señor. Aleluya, yo siento al Señor, aleluya. Es que el Señor pide que su iglesia, esto no estaba en el mensaje, gloria a Dios, cuando venga aquí me voy a perder, gloria al Señor. Pero es que el Señor pide que su iglesia, gloria al Señor, sea el que se humille. Como dice en Segunda de Crónicas 7:14, si se humillara mi pueblo, aleluya. Mi pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Yo soy el pueblo de Dios. Tú eres el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo del Señor, aleluya. Y por lo tanto, si nosotros empezamos con esta humillación, si nosotros comenzamos este año con esto, con este ayuno de Daniel, gloria al Señor, yo creo que el Señor, aleluya, ha de hacer cosas con nosotros. Yo creo que el Señor ha escuchado nuestra oración. Yo creo que el Señor ha inclinado su oído. Yo creo que el Señor ha visto nuestras desolaciones, acá avanzó toda la banda. Yo creo que el Señor ha actuado a nuestro favor. Lo que pasa es que la respuesta está en camino. ¡Aleluya! La respuesta está en camino, iglesia. La respuesta está en camino, aleluya. Oye, yo siento al Señor. Yo siento al Señor poderoso. La respuesta está en camino, iglesia. No desmayemos. No desmayemos. El príncipe de Persia se ha levantado. Aleluya, avanza. El príncipe de Persia se ha levantado, pero hay aquí una iglesia militante. Amanso. Aquí hay una iglesia vigilante que no ha doblado rodillas a Baal. Aquí hay una iglesia vigilante que todavía le cree un Dios poderoso. Aquí hay una iglesia vigilante que cuando Dios habla, nosotros actuamos. Que cuando Dios habla, éame aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí, Señor, yo estoy dispuesto a pagar el precio. Envíame a mí, Señor, yo estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio del Señor? ¿Cuántos de verdad? Porque esto no es de la boca para afuera. Muchos lo hablan de la boca para afuera. Pero esto es real, hermanos. Esto es real. Esto es serio. Nuestro Puerto Rico se ha desviado. Y nosotros como iglesia tenemos que volverlo al carril. Nosotros como iglesia tenemos que volverlo a redil. Hay muchas ovejas que se pierden. Y nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros somos los que tenemos que ir a buscar al que necesita. Compasión y misericordia. Nosotros somos los que tenemos que salir, aleluya, de estas cuatro paredes y decirle al mundo que todavía hay un Cristo poderoso. Nosotros tenemos que salir y decirle que hay un Cristo que vive, aleluya. Aquí hay un Cristo real. Si tú has venido en esta noche buscando algo, el de la camisa rosita, a ti el Señor te está hablando. Si tú has venido esta noche buscando algo, aquí está tu bendición. Aquí está tu bendición. Aquí está tu bendición. Si tú has venido buscando algo, el Señor te dice, aquí está tu bendición. Aquí está tu bendición. Aleluya. Porque has venido pensando que Dios no es real. Acá avanzó toda la banda. Has venido pensando que el Señor no es real. Pero el Señor te dice a través de esta sierva que yo soy real. Y te vengo a hablar a ti. Yo soy real, dice el Señor. No dudes de mi poder y lo que puedo hacer contigo. Aleluya. No dudes de mi poder y lo que puedo hacer contigo y con tu familia. Y te estoy hablando a ti, el de la camisa rosita. El de la camisa rosita. Yo no te conozco, pero el Señor sabe quién tú eres. Y te trajo esta noche con un propósito. Te trajo esta noche porque el Señor quiere abrir las ventanas de los cielos y darte bendición. Solamente tú tienes que decirme, Señor, heme aquí. Heme aquí tal y como soy. Aleluya. Tal y como eres. El Señor va a trabajar en tu vida. Ven a Él tal y como eres. Hoy es la noche de tu bendición. Hoy es la noche de tu bendición. ¿Lo crees? ¿O no lo creas? El Señor te está hablando. Hoy. No pasa, avanza. Mírame. Mira. Ven aquí. Avanza. Hoy es la noche de tu bendición. Amanso catalabanda, avanza. Hoy es la noche de tu bendición. Amanso catalabanda, avanzo catalabanda, avanza. Amanso catalabanda, Gloria a Dios. Oye, la presencia del Señor, el Señor se quiere mover de grande manera hoy. De gran manera. Es que depende de nosotros. Depende de esa disposición que nosotros tengamos, aleluya, de buscarle a Él, gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. A Él damos toda gloria y a Él damos toda adoración. Gloria al Señor. ¿Dónde me quedé? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nos quedamos que cuando nosotros vemos a un Puerto Rico viviendo, dándole la espalda al Señor, nosotros como iglesia hemos tomado la arma, que es la oración y el ayuno, para buscar la presencia de Dios. Y yo creo que como nosotros hemos buscado al Señor en ayuno y oración, el Señor ha enviado la respuesta. Pero hay algo, aleluya, en los aires, porque nuestra lucha no está contra sangre ni carne, sino contra las huestes espirituales. Nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha no es con tu hermano, si te sientes enojado con tu amigo. Eso es trivial. Nuestra lucha como creyente son contra las almas espirituales. Espiritualmente es nuestra lucha. Espiritualmente es nuestra batalla. Y si nuestra batalla es espiritual, la tenemos que ganar de rodillas. De rodillas, porque el que va a pelear por nosotros es el Señor. Gloria al Señor. El Señor es el que va a pelear nuestras batallas. Gloria a Dios. El Señor es el que va a pelear por ti y el Señor es el que va a pelear por mí. Y yo busqué en la Biblia, ¿verdad?, una porción donde el Señor le dio la victoria a una persona. Y yo había predicado de eso en la radio. Me acuerdo el primer mensaje que di en la radio, que estaba, primera predicación en la radio, estaba el pastor. Imagínese usted cómo yo estaba. El pastor y Félix, creo que era. Pero yo me preparé, llevé mi computadora, me acuerdo, y di la palabra del Señor. Y preparando este mensaje me vino esto a la mente. Y es en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Versículo, ¿verdad? Del 20 en adelante dice que había un hombre llamado Josafat, varón de Dios, que en un momento dado los amonitas y los moabitas le declararon la guerra, y Josafat, al ver que le habían declarado la guerra, tuvo temor. Josafat, al saber que habían de atacar a Judá, lo primero que hizo fue, que se humilló, buscó el rostro del Señor para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Josafat convocó ayuno y durante su clamor, Dios, a través de su Espíritu Santo, descendió en la reunión y dijo, oíd, Judá todo, aleluya, grande es la multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Son grandes, aleluya, los que vienen contra ustedes, pero ustedes solamente lo que tienen que hacer es quedarse quietos. Quedarse quietos, porque yo, Jehová de los ejércitos, soy el que voy a pelear sus batallas. Solamente ustedes desciendan, que cuando ustedes se sientan, comiencen a adorarme y a glorificar mi nombre, que yo me encargo de lo demás. Que cuando uno adora y alaba al Señor, el Señor hace las cosas, aleluya. Solamente ellos adoraron y alabaron al Señor. Y el Señor se encargó de pelear la batalla. Y cuando ellos descendían, cuando se encontraban en la batalla, gloria al Señor, él hizo una emboscada y entre ellos mismos se mataron. Los moabitas y los amonitas se mataron entre ellos mismos, porque el Señor había dado la palabra de que él iba a pelear la victoria, la batalla de ellos, y el Señor hizo como dijo. El Señor es fiel y verdadero, y lo que él dice lo cumple. Si dicen, estén quietos, estamos quietos. Si te dice, prosigue, sigue adelante, no te vires ni a ni izquierda ni te vires a derecha, sigue el blanco que es Jesucristo, aleluya, sigue el blanco que es Jesucristo, no te vires ni izquierda ni a derecha, aunque veamos que las cosas se ponen difícil, aunque estamos viendo que nuestro Puerto Rico está mal, nosotros como iglesia del Señor seguimos el blanco que es Jesucristo, seguimos a la cruz que es Jesucristo, la cruz del medio, porque hay tres cruces, No te voy a desviar para de los, ¿verdad? Ni de izquierda ni a la derecha. A la cruz del medio, que es Jesucristo. A la cruz del medio, que es Jesucristo. Aleluya. Y Él es el que va a pelear nuestra batalla. Y vamos a ver la respuesta del Señor. Y vamos a ver la respuesta del Señor. Porque la respuesta, iglesia, está en camino. Está en camino. Yo lo creo y lo declaro en esta noche. Gloria a Dios. Hemos orado, ¿verdad? Hemos clamado y orado por nuestro Puerto Rico en esta jornada del ayuno de Daniel. Y le pedimos al Señor, ¿verdad?, que intervenga. Pero también estas oraciones, también nosotros hemos orado por nuestra familia. Todos aquí presentes tenemos una familia, gloria al Señor. Hemos orado por la familia, hemos orado por nuestra economía, hemos orado por la salud, hemos orado, ¿verdad?, para que el Señor obre de manera especial. Yo personalmente, cuando oro por mi familia, le digo al Señor: Señor, si tú me enviaste a mí y tú me llamaste a mí antes que a mi madre, porque mi papá ya le sirve al Señor, aunque sea de otra religión, pero si tú me llamaste a mí, siendo una joven, a los 20, yo llevo 4 años, tengo 25, voy para 26. Ahorita Olga me dijo: oye, ¿qué tú tienes? Que estás más linda. Y yo, el ayuno de Daniel. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios por lo que el Señor hace! Ella ve, porque yo no veo. Y así nos ve el Señor. El Señor nos ve así, ¡gloria a Dios! Y una de las cosas que yo le digo, ¿verdad?, al Señor en oración: si tú me trajiste a mí fue con un propósito. Yo antes, ¿verdad?, no bailaba, ni fumaba, ni salía. Pero estaba en mi casa y estaba igual de perdida que el que está en la droga. Aunque yo estaba en mi casa y no iba a discoteca, no fumaba, no bebía, pero estaba igualmente perdida como aquel que bebe, como aquel que fuma. Si uno, aleluya, no tiene a Jesús en su corazón, está perdido. Esto no es el más bueno. No, pero es que yo no hago nada. Yo estoy en mi casa, yo no salgo, me acuesto a las 9. Me acuesto a las 9 con la gallina. Cuando canta burbujita, a dormir. A dormir. Me acuesto a dormir temprano. Yo no tengo ningún vicio, pero esto no se trata de vicio. Mira el de la camisa violeta, aquel que está allí. Esto no se trata de vicio. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, para ningún lado que va. Esto se trata, aleluya. Este es el Señor. Yo a Él apenas lo conozco. ¿Ha venido a la iglesia? Amén. Pero esto no se trata de si tú bebes o que si tú fumas. Esto se trata de si que tú no tienes al Señor aquí, en tu corazón. Para allá arriba tú no vas. ¿Tú has visto, aleluya, cómo el Señor se mueve? Oh, Señor. ¿Tú has visto aquí cómo el Señor se mueve? Y has podido experimentar algo especial. Has podido experimentar algo que sientes, pero te cohibes muchas veces. Esto no se trata de beber, ni se trata de fumar. Si uno no tiene al Señor en su corazón, no te vistas que no vas. No te vistas que no vas. Aquí no hay nenes lindos. Aquí no hay nenes lindos. Aquí no hay nenes lindos. Todos los que estamos aquí presentes somos iguales ante los ojos del Señor. El Señor no tiene nenes lindos. El Señor tiene hijos, tampoco tiene nietos. ¡Aleluya! El Señor no tiene nenes lindos. Aquí esto depende de que si tú vienes a los pies del Señor, ahí Él te recibe. Ahí Él te recibe y ahí sí te puedes vestir para que vayas para allá. Cuando suena la trompeta, ¡aleluya!, decirme: ¡ay, Señor! El Señor te diga: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto se trata del corazón, porque el Señor mira el corazón. Y cuando uno se rinde al Señor, el Señor te recibe con los brazos abiertos. El Señor nos ha recibido a todos. Algunos gorditos, algunos más flacos, pero todos cabemos en el reino de Dios. Todos cabemos, aleluya. Todos cabemos. El gordito, el chiquito, el grande, hasta los bebés. Aleluya. Samuel, chiquito. Iris, chiquita. Habla usted, Juanma, que es grande. Pero todos cabemos. Aleluya. El reino del Señor es para los valientes y solamente ellos son los que lo arrebatan. Gloria a Dios. Y la oración, por eso es que yo la hago, ¿verdad? Por mi familia. Porque yo, ¿verdad? A veces dicen el papá orando por su hijo. Pero este en mi caso es la hija orando por su madre. A una madre que ama. A una madre que yo sé por fe. Por fe y lo declaro. Aleluya. Yo no sé cuándo. Pero yo he orado al Señor. Y le he pedido, Señor, cuando tú quieras, cuando tú decidas, ella vendrá a tus caminos. Yo hago mi parte, que es orar de vez en cuando. Mami, vamos para la iglesia. Aunque se quede callada. Porque así es mi mamá. Mi mamá no tiene mucho a hablar. Gloria a Dios. Y aquí mis hermanas están presentes, Dianel y Lisi. Que mami no tiene mucho a hablar. Pero yo sé que yo me la voy a ganar para Cristo. ¿Cuándo? No lo sé. Daniel no sabía la contestación a su oración y el tiempo que se iba a tardar. Pero la recibió. Mi respuesta está en camino. La tuya también. No te asustes, que también está en camino. La tuya también viene. La tuya primero. También la mía se puede tardar. 1 año, 2 años, 3 años. El Señor sabe. Y seguimos, ¿verdad?, orando por la familia. El padre por el hijo por el padre, los nietos por sus abuelos, tal vez el amigo por el amigo de la escuela. Porque es un conjunto. Aleluya, porque cuando una persona no tiene a Cristo, uno lo que quiere es hablarle. Uno lo que quiere es que esa persona conozca al Dios que tú has conocido. Por eso, nosotros no nos cansamos de orar, aleluya, por esos seres queridos, por esa familia a la que amamos, que creemos, aleluya, que algún día vendrán a los pies del Señor. Y otra de las cosas que también hemos orado durante esta jornada de Daniel, y yo creo que aquí van a haber muchos amenes, es por nuestra situación económica. ¿Cuántos están atrás y no avanzan? ¿Cuántos están como que avanzan y vuelven para atrás? Como que, Señor, ¿qué pasa? ¿Que no saco el pie del plato? Tengo los pies en el plato y no los saco. Aleluya. El Señor me está poniendo una película de lo que yo escribí aquí. Gloria a Dios. No sacan los pies del plato y tal vez este punto a muchos no le gusten. Tal vez, y sabes por qué no sacan los pies del plato. Nauri sabe. Nauri la contable. De las grandes, de las buenas. De las buenas, esa es de las buenas y está sola. Esa es de las buenas y está sola, pero yo sé que el Señor tiene una respuesta para ti. El Señor tiene una respuesta que tú no sabes cuándo, pero viene. Espera, un poquito más. Yo sé que has esperado mucho, pero pastor, ya mismo vienen los nietos. ¡Aleluya! No, ya tienen a Sebastián, pero ya mismo vienen los de verdad. Los de sangre, por Nauri. Gloria a Dios. El Señor le tiene un siervo especial, porque ella es especial para el Señor. Que se ha tardado un poco, pero... ¡Ay, Señor! Es que el tiempo del Señor es algo como grande. Dice ella mismo, pero se tarda como años. Y uno, Señor, ¿pero cuándo? Pero ya es tiempo. Ya mismo llega tu bendición. ¡Ya mismo! Mira, a punto de caramelo. ¡A punto de caramelo! Después hablamos. Pero aquí todo, ¿verdad? Hay unos que están atrás. Están atrás, aleluya, económicamente. Y mientras yo escribía, aleluya, este mensaje, que está bueno, yo no me lo imaginaba así. Ya el Señor me sigue enamorando, como que sigue. Aleluya. Cuando yo estaba preparando este mensaje, el Señor me dice, ¿tú sabes por qué no sacan los pies del plato? Porque antes, escuche bien, de recibir el chequecito ya lo tienen gastado. ¡Ay, Dios mío, que llegue el 30! Que llegue el día 3, porque es que tengo tantas deudas. Tengo tantas deudas, Señor, que tú sabes. Tú sabes, Señor, que yo tengo muchas deudas y yo no te puedo dar el diezmo. Tú sabes, Señor, que yo estoy pelada. Aleluya. Yo estoy pelada y para diezmar. Espera el otro mes. El otro mes sí yo te saco el diezmo. El otro mes sí yo te voy a diezmar, Señor. Pasa un mes, pasan 2 meses y el Señor sigue esperando el diezmo. El Señor sigue esperando el diezmo. Y el diezmo que me prometiste. Y el diezmo que me prometiste, ¿dónde está? Por eso es que no saca los pies del plato, hermano. Porque le estás robando lo que al Señor le pertenece. Si quieres sacar los pies del plato, comienza a diezmar. Comienza a darle al Señor lo que es del Señor. Dile que está a tu lado. Si no estás diezmando, comienza a diezmar. Si no estás diezmando, comienza a darle al Señor lo que le toca a Él. Y entonces, como dice Malaquías 3:10, traer los diezmos al alfolí, aleluya, y yo derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Eso es una cosa que no termina. Que no termina. Hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Pero primero tenemos que comenzar a diezmar. Estamos robando al Señor lo que a Él le pertenece y solamente lo que nos pide es el 10%. 10% de lo que tú recibes. Aleluya, se metió Dios. Con los chavos no. Aleluya. Oye, es que el Señor me ha tomado de una manera que yo me dejo llevar por Él. Aleluya. Con los chavos no te metas, Señor, porque es que tengo que pagar la casa que la tengo atrasada. El carro, el banco me lo quiere quitar y yo no tengo compra. Tengo agua y paquete de la pluma. Y ya mismo me la cortan. O sea que la nevera va a estar vacía. Aleluya. Vacía, Señor. No tengo para comer. No tengo para comer. Pero nosotros no decimos que el Señor es nuestro proveedor. Y cuando nos provee, pagamos aquí, pagamos allá. Aleluya. Y el diezmo puede esperar. Le damos muchas excusas al Señor. Y el Señor no nos está pidiendo ninguna. El Señor te bendice. Y solamente lo que Él espera de ti es que tú le des su parte. Que tú le des la parte que al Señor le corresponde. Él no te está pidiendo nada de las grandes bendiciones que el Señor te está dando. Él lo que te pide es el 10%. Si te ganas 100, dale 10. Aleluya. Dale 10, no 9. Señor, hoy te doy 9. 9. Porque me falta un peso, no me alcanzo. Le damos al Señor todo o no le damos nada. Porque el Señor no es un Señor de a medias. El Señor, cuando le queremos dar algo, se lo damos completo. No de a medias. Si son 20, son 20. Si son 30, son 30. Si son 40, 40. Y si son 1,000, el que tiene la bendición, da 2,000. Porque es que el Señor es el que provee, gloria a Dios. El Señor es el que abre las ventanas de los cielos y digo, aquí está esto para mi hija, porque ha sido fiel en los diezmos y ofrendas. Yo bendigo a mi hija, Iris, porque ella es fiel en los diezmos y ofrendas. Si yo bendigo a aquella, no te enchimes porque yo no te bendigo a ti. Porque es que tú no diezmas. ¿Ves cómo yo derramo bendición sobre Nauri? ¿Ves cómo yo derramo bendición sobre Ramón? ¿O ves cómo yo derramo bendición sobre Irma? Pero es que ellos son fieles a los diezmos y ofrendas. Porque es que ellos me dan lo que a mí me pertenece. Si tú me das lo que a mí me pertenece, dice el Señor, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición en tu vida hasta que sobreabunde. Vas a sacar los pies del plato y vas a poder sentarte a comer después del ayuno de Daniel un churrasquito. A mí me encanta el churrasco, Freddy lo sabe. Un churrasquito, aleluya. Un churrasquito allí de Factory. La pastora también le gusta ese. Allí que está en Plaza Escorial, gloria al Señor. Un churrasquito con mofongo. Me comí antes de empezar el ayuno. Se lo comenté a Nauri. Hoy me comí un churrasco. Pequé. Pero todavía no comencé el ayuno. Y durante este ayuno, aleluya, me he mantenido fiel. Así, aleluya, que si quieres ver bendición del Señor, ¿qué vamos a hacer? Comenzar a darle a Él lo que a Él le pertenece. Comenzar a darle al Señor lo que a Él le pertenece. Tenemos que, ¿verdad?, que creerle al Señor de que su palabra es fiel. Y si Él dice que nos va a bendecir cuando diezmamos, tenemos que creerle al Señor. Y nuestra respuesta, aleluya, estará en camino. Adoramos a Dios, porque dice la palabra, gloria a Dios, en Proverbios 12. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo del sabio, se hace más que el que obedece el consejo, se hace sabio. Y yo sé que tú quieres ser sabio y no quieres ser necio. Tú quieres ser sabio y no quieres ser necio. Aleluya. Y yo sé que aquí todos queremos ser sabios y no queremos ser necios. Por eso, aleluya, le decimos al Señor: Señor, toma lo que te pertenece. Y yo sé que tú vas a abrir las ventanas de los cielos a nuestro favor. Llevamos 14 días orando y clamando al Señor por diferentes situaciones. Hemos estado orando por Puerto Rico, por la iglesia. La iglesia, se me quedó la iglesia. Aleluya, esa la tenía por ahí. Hemos orado, ¿verdad?, por la iglesia, para que el Señor la transforme y nos avive. Y ponga en nosotros en el corazón esa pasión por seguir sirviéndole. Que nos avive la llama. Que nos dé candela, porque a veces estamos como apagados. Que nos dé como manigueta, para que diga, para que nosotros empecemos, ¿verdad?, a trabajar para su obra. Para que nosotros podamos, aleluya, sentir ese primer amor que sentíamos al principio. Como dice, ¿verdad?, el lema de este año, Metamorfosis 2013, transformándonos a la imagen de Cristo. Amén. Ese es nuestro lema en este año. Queremos ver una iglesia transformada. Una iglesia que se transforme para poder transformar a otros. Porque para que hayan cambios en Puerto Rico, la iglesia primero se tiene que transformar. Para que cuando gente llega por esa puerta, digan que hay aquí. Aquí hay poder de Dios. Y cuando entren, salgan diferentes. Porque es que el Espíritu Santo es el que cambia. El Espíritu Santo es el que transforma. Y cuando nosotros como iglesia estamos llenos del Espíritu Santo, tienen que haber cambios. Y yo sé, aleluya, que esta es una iglesia que está llena del poder de Dios. Que el pastor se deja dirigir por el Espíritu Santo. Y que yo sé que cuando personas llegan por esa puerta, no se van a querer ir. Esto se va a llenar. Yo declaro que esto se va a llenar. Yo declaro en el nombre de Jesús, porque esta iglesia ha sido fiel. Y el Señor bendice al que es fiel. Gloria al Señor. Hemos estado hablando por la familia, por la finanza. Y el último punto que toqué, que también hemos estado orando durante este periodo del ayuno de Daniel, es en el área de la salud. Yo, gracias a Dios, todavía no padezco de ningún achaque. De esos quedan. Gloria a Dios. Todavía estoy joven. Gloria al Señor. Pero esos llegan, joven, no joven, cualquiera, aleluya, se enferma. Y nosotros, ¿verdad?, podemos estar orando por nuestra salud o por la de algún familiar, un amigo o un vecino que se encuentre enfermo. Pero no importa quién sea la persona, nosotros nos mantenemos orando para que el Señor los toque con un toque de sanidad, para que el Señor obre de manera especial. Las enfermedades hoy en día son tantas que aquí casi todo el mundo le padece de algo. Son muchas las enfermedades, tenemos que aceptarlo. Y cuando pasamos de los 50, como que la espalda empieza a doler, como que las uñas le duelen hasta uno cuando los 50, algunos se ven bien. La pastora, pastor, esa se ve de show. La pastora parece de 20, esa es de las buenas. Esa de verdad que no le hace falta nada. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esa es de las buenas, aleluya. Y muy, ¿verdad? Muy, muy. Yo la amo en el Señor. Pero son tantas las enfermedades que hay hoy en día, que si la artritis, la alta presión, aleluya. Son enfermedades que nos están, ¿verdad?, afectando. Algunos el colesterol, algunos la diabetes. Otros tienen problemas en su sistema nervioso. Otros tienen problemas en su sistema digestivo. Otros son asmáticos. Hoy no me va a dar tiempo para terminarla, porque la lista es extensa. Pero usted sabe de qué usted padece. Cada cual sabe cuál es su padecimiento y cuál es su enfermedad. Y por ella es que ha estado orando. Aquel que tiene artritis, se ve su pastillita. Cuando hace frío le duelen los huesos. Aleluya. Lamentablemente, ¿verdad?, mi abuelita es diabética y ha estado recluida en el hospital desde diciembre. Desde diciembre, porque tuvo una úlcera en un pie y a través de esa úlcera se le infectó, le dio una gangrena y a través de eso, creo que el martes pasado le tuvieron que amputar parte de la pierna derecha. Diabética, hermanos. Cuando uno es diabético, se tiene que cuidar. Si eres diabético, ponte la insulina. Si eres diabético, ponte la insulina. Cuídate. No tomes tantos refrescos. Si eres diabético, Lorraine, la Coca-Cola afuera. Que te gusta tanto, pero tiene azúcar. Ay, Dios mío, señor, una Coca-Cola. Y te gusta el azúcar, pero fuera en el nombre de Jesús. En este, ¿verdad? En el ayuno de Daniel no has bebido. Que sigas, aleluya, y no te haga falta. Que cuando veas una Coca-Cola, te acuerdes, mi salud es primero. Yo me tengo que cuidar. Nuestra salud es primero y tenemos que cuidarnos, aleluya. Y cuando veas una Coca-Cola, dame agua. ¿Qué crees que tome, Lore? Cuando Canelma le pregunte. Dame agua, mi amor. Agua. Sí, sí, agua, agua, porque es que estoy a dieta. Gloria a Dios. No, no, pero uno se tiene que cuidar. Uno se tiene que cuidar y mi esposo es uno que le gusta el refresco. Se ve, no, Pepsi, come con refresco. Le gusta el refresco y durante este ayuno, ¿verdad? Lo he entregado al Señor y yo espero que después que termine no le haga falta. El refresco es una droga que nos mata. Una Urión vio, ¿verdad? Un material que para eliminar el azúcar, ¿cuántos vasos hay que tomarse? 86 vasos por una lata. Esa es una droga que aunque usted la vea tan linda y que rica sabe, pero lo está matando. El azúcar mata, hermano. Y después no se queje cuando parezca de diabetes. ¡Ay, tengo diabetes! Pero es que usted se lo buscó. Aleluya, tanto azúcar. Mi mamá es una que bebe Pepsi. Mi hermana lo sabe. Bebe Pepsi, hermano. Que cuando no tiene, como yo le digo, cuando mami no tiene la dosis, se pone como media ¡ar! Ella también, ella es como fuerte de carácter y cuando no tiene Pepsi, hay que aguantarla. Y es que eso es una droga, que cuando el cuerpo no tiene esa cafeína, buscamos, ¿verdad?, qué tomar. La buscamos donde sea, gloria al Señor. ¿Verdad? Aquí hay muchas enfermedades. Y cuando uno está enfermo, se tiene que cuidar. El diabético se pone la insulina y el que tiene alta presión se toma la pastillita. Pero en esta noche, oramos al Señor. En esta noche declaramos, y yo me pongo de acuerdo, ¿verdad?, con lo que usted está orando. Yo me uno a usted, aleluya. Y vamos a decirle a esa artritis, fuera. A ese colesterol, fuera. A esa alta presión, fuera, en el nombre de Jesús. A ese problema digestivo, fuera. A ese problema digestivo, fuera. Fuera, en esta hora. Declaramos, aleluya, porque hemos orado al Señor. Vamos a creerle al Señor. Se tiene que ir en el nombre de Jesús. La enfermedad no es de Cristo. El Señor llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y nosotros como cristianos y sus hijos creemos que Él se la lleva. Entreguémoselos al Señor. Entrégale al Señor esa artritis que no te deja levantarte, que te duelen todos los huesos. Señor, a mí aquí. Esta artritis no me deja vivir. Necesito un toque de sanidad. Aleluya. Necesito que tú me toques en esta noche. Aleluya. Necesitamos que el Señor nos toque. Necesitamos que el Señor toque nuestra vida, toque nuestra salud. Porque el Señor todavía sana. Todavía el Señor sana, hermano. Tenemos que retarlo. El Señor le gusta que lo reten. Tenemos que retar al Señor y pedirle, Señor, yo necesito que tú toques mi salud. Señor, yo necesito que tú me sanes para yo poder, ¿verdad?, seguir mejor, porque es que a veces levantarnos de la cama hasta nos molesta, no, nos cuesta a veces, ¿verdad?, por los problemas de salud que a veces nos afectan. Y por eso en esta noche yo me uno a ustedes y declaro, aleluya, que el Señor derrame sanidad sobre sus vidas. Yo declaro, aleluya, en esta noche que el Señor los toque, ahí, que sea Él, que cuando usted llegue a su casa y se tome la azúcar, ay, Dios mío, si esta azúcar está de show. Esta azúcar está 20, ¿cómo es? No sé cuánto es 20 sobre tanto. No sé. 100 para abajo. Que esté en 80. Ay, Dios mío, gracias porque tú me sanaste. Gracias, Señor, porque yo vi tu mano poderosa en el culto, se oró y tú me tocaste. ¡Aleluya! Tenemos que creerle a las promesas del Señor. Así que cuando oramos al Señor, cuando oramos al Señor, vemos su mano poderosa. Y si seguimos leyendo, ¿verdad?, que el tiempo avanza. Daniel, cuando oró, hizo ruego. Yo le puse que orar y hacer, ¿verdad? Rogar y hacer oración es sinónimo de ¿qué? De búsqueda. Cuando tú oras y ayudas y ruegas al Señor, yo le puse que es sinónimo de búsqueda. Gloria al Señor. Daniel cuando oró, en su oración él se humilló, y cuando se humilló, este lo hizo con cilicio y ceniza. Y cuando Daniel se humilló, ¿verdad? Eso era una muestra en los tiempos de antes, demostrar tangiblemente el sufrimiento y el dolor que la persona sentía. Cuando la persona se vestía de cilicio y ceniza, esa persona estaba mostrando el sufrimiento y el dolor que sentía en esos momentos. Gloria al Señor. Y una verdad, un ejemplo de esto lo podemos ver con Jacob. Cuando, ¿verdad?, sus hijos le mintieron y le dijeron que su hijo José había muerto, que había sido despedazado por una fiera y le habían mentido, solamente habían matado a un cabro y con esa sangre habían, ¿verdad?, manchado la túnica. Y le dijeron al papá y se la mostraron. Y cuando se la mostraron, él se dio cuenta que era la túnica de José. Y cuando se enteró que su hijo había muerto, se vistió de cilicio y ceniza. ¿En qué? En humillación, porque estaba mostrando a través de eso su dolor y sufrimiento. Y eso está en Génesis 37:34. El cilicio y la ceniza eran muestra de humillación, donde ellos mostraban su sufrimiento y dolor. Aunque hoy en día nosotros no necesitamos mostrar el dolor con un vestuario visible, podemos vestir cilicio en nuestros corazones. Esa es la manera en que nosotros hoy en día, aleluya, podemos mostrar cilicio delante del Señor. Cuando nos humillamos delante del Señor, cuando humillamos nuestros corazones delante de la presencia del Señor en señal de rendición, cuando reconocemos que necesitamos humillarnos, el Señor, al ver nuestra actitud, al ver nuestros corazones rendidos completamente ante Él, el Señor responde. Nuestros corazones rendidos ante la presencia del Señor son los que mueven al Señor a misericordia, porque un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Cuando nosotros nos hemos dispuesto nuestros corazones a humillarnos en este ayuno de Daniel, hemos entregado, aleluya, las cosas que nos producen placer. Y el Señor, al ver eso, se agrada. Ahí está mi hijo que me entregó su tacita de café. Aunque le duele la cabeza, pero decidió entregármela, yo lo voy a bendecir. Ahí está mi hijo, aleluya, que está clamando a mí. Y como entregó algo que a él le cuesta, yo lo voy a bendecir. Nuestra respuesta está en camino. Tu respuesta está en camino, solamente tenemos que creerle al Señor. Gloria al Señor. Mostramos nuestro cilicio a través de un corazón humillado y buscando el rostro del Señor en oración. Y el Señor, a través de eso, se mueve a misericordia. Al vernos humillados, buscando su rostro en oración, lo que hace es que se mueve su mano y envía bendición a nosotros. Gloria al Señor. Envía bendición a Puerto Rico. Envía sanidad a nuestras vidas y provee nuestras necesidades. Gloria al Señor. Y una cosa, ¿verdad?, que yo llevo escuchando, ¿verdad?, mucho del ayuno de Daniel. El Señor, yo digo que este es el Señor. Mientras yo leía esta oración, me llamó mucho la atención la actitud que este tomó. Daniel, siendo una persona que estaba bien ante los ojos de Dios, que cumplía con y guardaba sus mandamientos, fue el único que decidió humillarse delante del Señor. Fue el único que decidió buscar el rostro del Señor en ayuno y oración. Y esto a mí me enseñó dos cosas. Primero, me enseñó que Daniel reconocía la voz del Espíritu Santo. Porque nadie ayuna por ayunar. Cuando uno ayuna, tiene que ser el Espíritu Santo el que mueve a uno a hacer tal sacrificio. Porque la carne no le gusta ayunar. Y eso lo podemos ver en Gálatas, porque esto es palabra del Señor, no soy yo. En Gálatas 5:17, que los deseos de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Yo creo que el Espíritu Santo le hizo una invitación a Daniel para que fuera a orar y se humillara por su pueblo. Como Daniel estaba lleno del Espíritu Santo, supo distinguir la voz de Dios y reconocer que había una necesidad que ameritaba humillarse y buscar el rostro del Señor. Se estaban por cumplir las desolaciones de Jerusalén y Daniel le urgía que el Señor le revelara lo que iba a pasar. Y esa acción que tomó Daniel solamente la pueden hacer aquellas personas que están llenas del Espíritu Santo. Solamente aquellos creyentes que están llenos del Espíritu Santo reconocen y sienten la necesidad de buscar el rostro del Señor. El creyente que está lleno del Espíritu Santo sabe cuándo es tiempo de humillarse y acercarse a la presencia del Señor. Sabe y reconoce cuando el Espíritu Santo le habla. Por eso, nosotros como iglesia del Señor, tenemos que procurar estar llenos de ese Espíritu Santo. Para que cuando el Señor, ¿verdad?, nos ponga en nuestro corazón, tienes que humillar porque la situación de tu familia no está bien. Tienes que humillar porque tu economía no está mal, está mal. El Espíritu Santo es el que nos va a mover. El Espíritu Santo es el motor que mueve a la iglesia. La iglesia se dirige por el Espíritu Santo. Y si un creyente no está lleno del Espíritu Santo, está en problemas. Está en problemas. Porque el Espíritu Santo es el que está en la iglesia y con la iglesia. En la iglesia y con la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Si no somos nosotros. La iglesia no es estas cuatro paredes. La iglesia no es este templo. La iglesia del Señor somos nosotros. Y nosotros como creyentes tenemos que procurar estar llenos del Espíritu Santo, que es el que nos va a mover a buscar al Señor. A buscar al Señor, no otra cosa, al Señor. El Espíritu Santo nos dirige a hacer las cosas del Espíritu, no de la carne. Porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. La carne no quiere y el Espíritu sí. Yo tenía una lucha para levantarme, el Espíritu, levántate. Pero la carne, quédate en la cama. Levántate, quédate en la cama. Yo como cristiano tengo que aprender a vencer la carne. La carne es débil. La carne, este estuche que tenemos, como dice DJ Ávila, este estuche es malo. Mira esto, tócate así, mira así. Álatelo. ¿Verdad que duele? Cuando tú te alas aquí, duele. Y el que tiene pelos, pues más. Le jalan los pelitos y le duele. O esta carne, este estuche, en el cual todavía estamos viviendo, no le gusta someterse a los pies de Cristo. Por lo tanto, nosotros como cristianos, aleluya, tenemos que venir humillados, humillados delante del trono del Señor y decirle: Señor, la carne es débil, pero mi espíritu anhela buscarte. Señor, la carne es débil, pero es que yo anhelo buscarte de corazón, ayúdame. Y si tú le pides ayuda al Espíritu Santo, créeme que Él te va a ayudar. Porque Él es la promesa del Señor. Él es nuestro consolador. Y Él nos va a ayudar a vencer. Cristianos llenos del Espíritu Santo son más que vencedores. El cristiano que está lleno del Espíritu Santo vence cualquier tempestad. Se levanta el viento, la tempestad. Pero yo, aleluya, venceré. Yo venceré y volaré por encima. Aleluya. Porque yo estoy lleno de tu presencia. Y el cristiano que está lleno de la presencia del Señor, vence. El cristiano que está lleno de la presencia del Señor, vence, hermano. Porque es que el Espíritu Santo mismo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y si Dios está con nosotros, si tenemos a Dios metido por dentro, tenemos que vencer. Aleluya. Procuremos, aleluya, como iglesia, estar llenos del Espíritu Santo para poder distinguir su voz y obedecerle. Porque no es que escuches la voz y después te hagas el sordo. Es que escuches la voz del Señor. El Señor te va a abrir audible. A mí yo no lo he escuchado, ni en visión, ni sueño, ni un flash, nada. Pero el Señor abre aquí, a mi corazón. El Señor abre el corazón. El Señor conoce tu corazón. El Señor conoce mi corazón. Aleluya. Él conoce los corazones. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, aleluya, venceremos. Esa fue la primera. Y la segunda cosa que me enseñó a mí, la oración de Daniel, porque cuando uno a veces lee la Biblia, la lee, pero cuando te dicen, te toca predicar uno 24/7 en la Biblia, buscando al Señor en todo tiempo, que me demos predicaciones para estar más ante los pies de Cristo. Porque a veces no tenemos responsabilidades y el Señor puede esperar. Pero cuando me dijeron, desde noviembre, fue que se hizo la reunión, y yo vi en el papel que nadie nos entregó, Predicación del domingo 27, Joyce Iglesia. ¿Qué le pasó a Nauri? Dije yo. ¿Qué le pasó a Nauri? No está la pastora. El pastor iba a predicar el último domingo, pero predicó por ella. Yo no puedo, yo dije. Yo vi mi nombre ahí y yo me asusté. Aleluya. Joyce Iglesia predicar un domingo cuando la iglesia está más llena que nunca. Ay, Señor, ¿en qué tú me has metido? Pero yo me acuerdo que yo oré, Señor, muéstrame tu camino y qué propósito tú tienes conmigo. Muéstrame el camino y qué propósito tú tienes conmigo. Nosotros tenemos llamado a pastores. Félix tiene llamado a pastor. Y si Félix tiene llamado a verdad, pastor, yo también como esposa y soy ayuda idónea me tengo que preparar. Como soy ayuda idónea, yo también tengo que cumplir la responsabilidad porque esto no es trabajo de él solo. Yo soy la ayuda idónea de él. Y yo creo que fue el que me unió. Aleluya. Y como él fue el que me llamó y como fue el que me trajo, yo, como sierva suya que soy, lo que hago es, Señor, envíame aquí, haz conmigo lo que tú quieras. Aleluya. Y otra de las cosas que me llamó la atención en esta oración de Daniel fue que Daniel sentía amor por su pueblo. Porque cuando una persona está llena del Espíritu Santo, su corazón tiene que estar lleno de amor. Porque solamente las personas que están llenas del Espíritu Santo sienten amor, compasión y misericordia por los demás. El amor que sentía Daniel por los suyos lo llevó a buscar el rostro del Señor. Si Daniel hizo eso por su pueblo, ¿cuánto más nosotros que conocemos el amor de Dios encarnado en Jesucristo no vamos a sentir amor y compasión por nuestro prójimo? Por la necesidad del huérfano, por la viuda y el desvalido. Aleluya. Si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, cuando vemos al necesitado le extendemos la mano, le brindamos nuestra ayuda. Porque cuando hacemos estas cosas, podemos decir que nuestros corazones están llenos de amor. Haciendo esto sabemos que hemos conocido al Señor. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos del Señor? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y a tu prójimo es tu amigo, pero también es tu enemigo. Tu prójimo, aleluya, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor, y eso se encuentra en 1 Juan 2:3. Y esos son los mandamientos del Señor. Así que el cristiano que está lleno del amor de Dios lo refleja a los demás y lo muestra teniendo compasión y misericordia de su prójimo. Y como nosotros estamos llenos del amor de Dios, ese amor todo lo sufre. Ay, Dios mío, el amor todo lo sufre. El amor todo lo cree y todo lo soporta. Es benigno y no tiene envidia. Que no se envanece y no se irrita. Y eso puede, ¿verdad?, buscar en el libro de Corintios, capítulo 13. Y va a haber el amor verdadero. Que nos hace falta extenderle la mano a nuestro prójimo. Que no importa qué persona sea, le extendemos la mano porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Cristo debe ser el motor que mueve nuestra vida. Porque el amor de Cristo es aquel que nos mueve a tener compasión y misericordia por los demás. El amor tiene que ser la fuerza que mueva nuestro corazón y que dirija nuestras vidas. Porque todo se acabará, mas el amor de Dios permanecerá para siempre. El amor nunca deja de ser. Por eso, ahí podemos ver la importancia de estar lleno del Espíritu Santo cada día, para que el amor de Dios se refleje en nuestras vidas. Y cuando las personas las personas comunes y corrientes nos vean, vean algo diferente en nosotros. Vean algo diferente, es que nosotros estamos llenos del poder de Dios y su amor se refleja hacia los demás. Mi amor se refleja a mi prójimo. Y cuando yo veo a mi amigo o a mi amiga en necesidad, yo estoy aquí, ¿en qué te ayudo? Yo estoy aquí, ¿no tienes compra? Ah, yo te traigo pan y huevo y leche para que puedas desayunar y hacerte el café. Aleluya. Un corazón lleno de amor actúa como actúa Cristo. Porque Cristo es amor. Él no tiene amor. Él es amor. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Porque Él es bueno. El Señor es bueno. Aleluya. Y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te adoramos. Y para siempre es tu misericordia. Daniel era un hombre que conocía a Dios y se encontraba afligido, orando y clamando al Dios del cielo por su pueblo. Daniel se encontraba humillado ante la presencia del Señor, buscando el rostro del Señor, en oración porque necesitaba que Dios le revelara lo que había de acontecer con Jerusalén. Y en su oración Daniel comienza confesando sus pecados y los pecados de su pueblo. El pueblo de Israel se había rebelado contra Dios y no habían hecho caso a la palabra que el profeta que los profetas hablaron en el nombre del Señor. Daniel reconoce que habían pecado contra Dios y que necesitaban que Dios perdonara sus pecados. Por eso Daniel oraba, para que Dios tuviera misericordia de ellos. Daniel oró pidiendo misericordia, pero en oración Daniel también, vemos que también Daniel en su oración alaba y adora al Señor. Después de reconocer su pecado, después de reconocer de que ellos tenían la culpa por las cosas que estaban pasando, aleluya, él adoró a Dios. Porque él reconocía su poder. Él reconocía que como otras veces lo había librado de la muerte, lo podía hacer otra vez. Daniel conocía y el que conoce al Señor, confía en él. El que conoce al Señor, confía plenamente en él. Gloria a Dios. Así que nosotros confiamos en el Señor y creemos que nuestra respuesta está en camino. Y ya estamos terminando. Después que Daniel terminó de hacer su oración, de confesar sus pecados y los pecados de su pueblo, me imagino yo a Daniel esperando la respuesta de parte de Dios. Porque ya habían pasado 20 días desde que Daniel comenzó a orar y todavía nada que nada. No había ninguna contestación. Nosotros, al igual que Daniel, durante este periodo del ayuno, hemos buscado al Señor en oración. Hemos confesado nuestros pecados delante de la presencia del Señor y estamos esperando la respuesta de su parte. Estamos esperando que el Señor responda a nuestras peticiones. Algunas ya a lo mejor fueron contestadas, pero otras todavía no hemos recibido contestación. Aleluya. Pero una cosa creemos y una cosa declaramos, que nuestra bendición esté en camino. Tu bendición y mi bendición, el Señor ya la envió, lo que pasa es que hay cositas que la detienen. Entonces, llegamos a lo que nos gusta. Llegamos a la respuesta. Llegamos a la respuesta. La respuesta llegó. Daniel recibió la respuesta que estaba esperando. El Señor envía al ángel Gabriel para darle respuesta a la oración de Daniel. Y eso lo podemos ver en el capítulo 24 en adelante, en el versículo 9. Esto es una profecía difícil. Cuando yo leí, Dios mío, que esto de 70 semanas con días y estas visiones, yo hice un leve resumen de lo que había de pasar. Y era que Artajerjes, rey de Persia, le da la orden a Nehemías de reconstruir a Jerusalén durante su vigésimo año de reinado del año 444 a.C. Empiezan las 70 semanas desde la salida de la orden, y esto lo podemos ver en el versículo 25. Estos se encontraban con el momento en que Ciro permite que se construyera y se reconstruyera el templo y que vuelvan los judíos. Gracias a esta orden se reconstruye la plaza y el muro, y tal como leemos en Daniel 9:25, las 7 semanas o 49 años se reconstruye la plaza o el muro de Jerusalén en tiempos angustiosos durante el liderazgo de Nehemías. Se le quita la vida al Mesías príncipe. Esto completa la naturaleza del Mesías como siervo sufrido que muere por los pecados de la humanidad. El Mesías a quien traspasaron. Jesús dice que no volverá hasta que sea reconocido como Mesías de Israel. La semana 70 empieza con un pacto de paz entre Israel y el príncipe que ha de venir. A Israel se le permite reconstruir el templo y ofrecer sacrificios al líder. El líder, un descendiente de los ejércitos romanos, establece un pacto de 7 años con Israel, seguramente, ¿verdad?, después de la guerra entre Islam y Rusia. El líder romano rompe el pacto con Israel y tiene el sacrificio en el templo a la mitad del pacto de los 7 años. Entra en el templo judío y se autoproclama Dios y exige que toda la humanidad le adore. La imagen de la abominación desoladora se establece en la adoración al templo. Empiezan los 3 años y medio de gran tribulación, un periodo de 1260 días y el terror de la tierra sin precedentes. El periodo de la gran tribulación, que finaliza con la venida del ángel, con la venida de aquel que traspasaron, y el fin de las 70 semanas se termina cuando el Mesías vuelve y salva a su pueblo, trae paz a la tierra y empieza la era del Mesías, donde Jerusalén se convierte en la capital de la tierra. Esa es una cosa complicada, que para entenderla yo misma ni la entiendo muy bien. Pero ver es un resumen. Lo que sabemos es que cuando el Señor venga, habrá paz. Que cuando el Señor venga, se va a ir todo sufrimiento. Que cuando el Señor venga, todo será alegría. Aleluya. Esa fue la revelación que recibió Daniel de parte de Dios por medio del ángel Gabriel. La respuesta tardó un poco, pero llegó. Dios contestó la oración de Daniel en el tiempo en que él sabía que era pertinente contestarle. Daniel recibió su respuesta en el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo determinado para contestar las oraciones que le hemos hecho. Nosotros como iglesia hemos estado orando para que Dios obre y conteste nuestras oraciones. El tiempo que Dios va a contestar nuestras oraciones, yo no lo sé. Pero sí estoy segura de que Él responderá. Nos hemos humillado delante del Señor, y cuando el pueblo se humilla delante de la presencia del Señor para buscar su rostro en ayuno, oración, vamos a ir un momentito, ¿verdad?, a Isaías 58, que lo leímos al principio del culto, ¿verdad?, en el devocional. Vamos a ver qué pasará cuando nosotros, aleluya, hacemos este ayuno. Isaías 58, versículos 8 y 9. Yo lo tengo en otra versión, diferente a la de ustedes, pero es la misma palabra, pero en otro lenguaje. Isaías 58, versículos 8 y 9. Dice la palabra del Señor, Isaías 58, 8 y 9. Entonces, los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora, y sus heridas sanarán pronto. Delante de ti, delante de mí, irá la justicia, y detrás de ti la protección de Dios. Si llamas al Señor, Él responderá. Si gritas pidiendo ayuda, el Señor te responderá. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Cuando nosotros disponemos en nuestro corazón buscar al Señor en humillación, con un corazón verdaderamente arrepentido, el Señor brillará en nuestras vidas. El Señor brillará en tu vida. El Señor brillará en mi vida. Y el Señor va a responder, porque su palabra es fiel. Y nuestra respuesta, aleluya, viene en camino. Viene en camino nuestra respuesta. Sigue orando, iglesia. Sigue orando, iglesia. Sigue orando, iglesia. Que nuestra respuesta esté en camino. Le damos las gracias al Señor y inclinamos nuestro rostro en esta hora. Dios grande y Dios maravilloso. Dios mío, tú que eres grande y misericordia, en esta hora te queremos dar gracias por la palabra que nos has brindado. Por la palabra que nos has traído y que nos dice y que nos recuerda que tú estás con nosotros. Que aunque la batalla es dura, tú dices en tu palabra que tú eres fiel. Que tú no eres hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, nosotros te damos gracias y estamos a la expectativa de las cosas que tú has de hacer con nosotros. Estamos a la expectativa, Señor, de las cosas que tú has de hacer con nuestro Puerto Rico, con las cosas que tú vas a hacer con nuestra iglesia y con las cosas que tú vas a hacer con nosotros como personas. Por eso te damos gracias y, mientras tanto, te vamos a seguir buscando. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir humillados delante de tu presencia para poder crecer y conocerte más. Te damos gracias por tu palabra en esta hora. Amén y amén. Nuestro pastor con nosotros.